las grandes maravillas de la Alhambra, sin duda que son únicas. Sus murallas, las torres, los jardines, los palacios y casas que le rodeaban, junto con la colina donde se asienta y la extensa Vega de Granada. También las altas y blancas cumbres de Sierra Nevada, el sol que continuamente la besa, el airecillo puro que la acaricia y abraza y las limpias noches de luna y nieblas y nubes en las misteriosas tardes de otoño y mañanas de primavera. Pero la Alhambra, toda su gran belleza, con el vergel que por doquier engalana, no sería lo que es, sin las montañas que le rodean y los pequeños ríos y cientos de manantiales de aguas claras que a sus pies brotan y corren. Sin el agua y la perfección y los bellísimos paisajes que de alguna manera la engalanan, la Alhambra quizá ni siquiera existiría. Y especialmente sin el agua que le regalan los manantiales que hay en sus partes altas. Secreto este que muy pocos conocen, pero que, como yo sé que es importante, lo valoro y lo comparto en la medida que puedo. Y una de las muchas pequeñas estampas de esta Alhambra que dijo y sus paisajes, se daba y aún sigue dándose, por el fantástico valle del río Darro, cauce del cual se alimenta todo el conjunto de la Alhambra y de aquí que sea único, por donde este río se abre en un amplio abanico, al terminar de llegar de las montañas donde nace, el hombre tenía su pequeña casa. Justo un poco más debajo de lo que hoy conocemos como el paraje del Jesús del Valle. En la ladera frente a lo que es la gran umbría y dehesa del Generalife y por eso Solana, pero no en lo más alto de los montes ni en mitad de la ladera sino muy cerca del río. Por eso en las llanas tierrecillas el hombre sembraba toda clase de hortalizas. Un poco remontado en la ladera tenías tres grandes nogueras, 10 o 12 olivos, muchos granados, algunas cepas de viñas y también un sembrado de almendros. Y uno de estos almendros era especialmente grueso y frondoso. Quizá por los años que tenía o por el copioso manantial que junto a su tronco brotaba. Un manantial de aguas frescas y muy puras que sabían a miel y a flores de almendros. De aquí que continuamente le dijera a los amigos: podéis venir a beber a este manantial mío siempre que os apetezca. Su agua no es milagrosa, pero a mí me sabe a gloria y por eso me siento tan orgulloso de este venero. Y algunos amigos le preguntaban: ¿y si algún día vienen por aquí los que mandan en la Alhambra y deciden que el agua de este manantial tienen que llevárselo a sus palacios, qué harás tú? Con los que mandan en la Alhambra yo no quiero tener problemas. Pero si algún día vienen por aquí y me dicen que se llevan el agua de este venero mío, no permitiré que lo hagan. ¿Cómo te resistiré y por qué? Me resistiré dándole todo tipo de razones para que comprendan que no deben romper este tan magnífico manantial del almendro. Y, entre otras muchas cosas, les diré que la Alhambra, vista desde la sombra de este almendro mío y junto a este manantial, también tiene gran belleza. Les diré que si rompen este manantial y arrancan mi almendro y llenan de construcciones estos parajes, es como si le quitaran a la Alhambra única una gran parte de su belleza y misterio. ¿Y eso por qué? Y el hombre, orgulloso de su manantial y del almendro que clavaba sus raíces casi en las mismas venas del manantial, les seguía diciendo a los amigos: «Venid conmigo y lo comprobáis viéndolo con vuestros propios ojos». Y los amigos le hacían caso. Se iban con él, esperando encontrar lo que con tanto entusiasmo les había anunciado, y cuando llegaban al manantial del almendro, se paraban y esperaban. Veían que el hombre, lleno del mejor entusiasmo, se acercaba al manantial, con sus manos escarbaba un poco, justo unos centímetros por encima de donde brotaba el agua, hacía una pequeña poza, dejaba que el agua se aposara y cuando ya estaba por completo transparente, les decía a los amigos: «Ahora, acercaros a este manantial y bebed despacio esta agua». Los amigos le hacían caso, hincaban sus rodillas en el suelo, bebían despacio el agua que brotaba de la tierra, la saboreaban y luego decían: «Desde luego que esta agua sí que sabe a flores del almendro». «¿A qué se debe eso?». «Yo no lo sé, pero lo que estáis diciendo es verdad». «Y esperad un momento y veréis». Esperaban los amigos, gustando mientras tanto el buen sabor del agua, y luego el hombre les volvía a decir: «Sentaros ahora a la sombra de este almendro, aquí cerca del manantial, y mirad para la Alhambra y me decís qué es lo que veis». Otra vez los amigos le hacían caso. Lentamente se iban sentando a la sombra del almendro, miraban para la Alhambra, allá muy al fondo y sobre su colina, y después de un rato, todos decían: «Lo que vemos y lo que se siente mientras se contempla la Alhambra después de beber de este manantial tuyo y a la sombra de este almendro, es algo maravilloso». Y orgulloso el hombre les preguntaba de nuevo: «¿A qué este manantial mío, este almendro y todo este rincón es como una parte esencial de la Alhambra y por eso la llena de gran misterio?». «Estamos comprobando que así es. Por lo tanto, si un día vienen por aquí los que viven en aquellos palacios y me dicen que se llevan el agua de mi manantial a los recintos de la Alhambra, les haré comprender que cometerán un error muy grave. Que la Alhambra, sin el agua y los paisajes que le rodean, es casi nada». Hoy, muchos años después de aquel encuentro con los amigos, muchos piensan que aquel hombre tenía razón. El manantial y el almendro todavía sigue en su sitio y casi oculto e ignorado por la mayoría. Por eso la Alhambra sigue teniendo valor, enmarcada y vista desde los paisajes y ríos que la circundan. Pero el día que esto cambie, y puede suceder en cualquier momento, lo más bello y mágico de este gran monumento desaparecerá para siempre.